de Entidad, según el calendario de cobro. Sí, ¿quién llama? Adelante, móvil. Anote lo que rematan los penales en River. Matías Alonso, el Ojito Rodríguez, Adrián Leites, Ignacio Fernández y Joaquín Piquerés. Guille. En Liverpool patean Olivera, Martínez, Ramírez, Cándido y Acevedo. Se abraza Fossati con Pesolano. Vino Rosés, cepas genuinas para el mejor vino y en tintas más cómodo vino Rosés, el sabor de lo natural. Entra a la cancha, Calitech, la membrana líquida de Calizay, y a la lluvia le ganamos por goleada. Pedile en tu pinturería o ferretería de confianza con Calizay, pinta precio y calidad. El primer penal lo va a tirar Liverpool, el primer penal lo va a tomar Olivera, Carlos. No puede pasar inadvertido este gesto de los dos entrenadores. Absolutamente plausible lo que han hecho. Se han saludado, se han felicitado, han sido grandes como el partido en sí. Jorge Daniel Fossati y Paulo Pezzolano. Desde Salto para Uruguay, el mundo Naranjal y Guarino, la marca de la calidad en Citrus, www.naranjaliguarino.com. Me da sanción que Fossati lo que pidió que los penales se tiraran en la cabecera, que no ha sido habilitada. Los penales se van a tirar en la cabecera de la Playa Ramírez, donde hay un buen número de hinchas del equipo liverpoolense. El partido se cierra como lo fortalecía el motor de la hinchada. 30 años de garantía y respaldo. Si vas a comprar un motor, que sea un SEA, que sea en SEAportores.uy. Ha colocado la pelota Olivera. Va a comenzar la serie penales. Se está definiendo el campeonato intermedio. Los doctores Ceci Berruté de Círculo Láser te opinan de cataratas todos los lunes en 15 minutos. Consulta informativa sin costo al 2-411-2000, calidad certificada. Cobertura parcial de asistencia médica. Prácticamente todo el estadio Francine en pie. Está cayendo una niebla que prácticamente es una llovizna aquí en el Parque Rodó, a centímetros, a metros de la Playa Ramírez. Olivera con el primer penal. El primer penal de la serie es para Liverpool. Ahí le va a pegar de izquierda Olivera. Olivera 3 metros, la pelota va de izquierda. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Tiro alto, potente, al ángulo superior izquierdo. Tiró muy bien Olivera y ahora va Matías Alonso para River. Muy bien ejecutado por Brian Olivera, que hizo un verdadero golazo en el partido. En este caso eligió el palo izquierdo, adivinó el arquero de River Olveira, pero llevaba tanta potencia y dirección que era inalcanzable. Arranca Liverpool ganando. Con tu nuevo plan de 21 gigas de Antel, podés conocer a las estrellas de la NBA G-League. Informate más en antel.com.uy. Ha colocado la pelota Matías Alonso, ya anotó el primer gol de la serie para Liverpool. El futbolista Olivera con tiro alto y cruzado. Ahí está el futbolista Olivera, que toma mayor distancia que el jugador Liverpool. Ahí va saltando Olivera. De derecha, ¡gol! ¡Gol! Está 1-1. Adivinaba la intención el partido, pero la presión y la potencia del impacto de Alonso fue genial. Están 1-1. Ahora va Federico Martínez para Liverpool. En este caso, sin tanta potencia, pero con buena dirección, se pasó en la estirada Ustari. Buena definición también de Matías Alonso. Si necesita corridas, exija Continental, la corrida alemana líder en el mundo está en la Rica Rulemanes y su red de distribuidores. Corridas Continental en la Rica Rulemanes, 902-17-73. Ya tiró Olivera para Liverpool y anotó. Ya tiró Alonso para River y anotó. Están 1-1. Ahora es turno para Liverpool. Ahora es turno para Federico Martínez, que vuelve a colocar la pelota. Intercity Montevideo, ideal para descansar o para estadías de trabajo. Arco de la Playa Ramírez. Repetimos prácticamente todo el estadio Francine en pie, está central, ahí va Martínez de derecha, gol de Liverpool, lo dejó parado al portero, tiro alto, cerca el vertical derecho, intersección con el travesaño, está ganando Liverpool 2-1, tiene un penal River menos tirado. Jugó bárbaro en el primer tiempo y la verdad que merecía hasta convertirlo por lo que desplegó en la cancha Federico Martínez, lo dejó parado al arquero de River, la colgó arriba. Muy buena también la ejecución del delantero de Liverpool. La hinchada pide cambio. Cambiate la HD de Cable Plus y disfruta del paquete más completo con la mejor programación más variada y los paquetes premium. Conectate a Cable Plus desde 990 pesos por mes. Cable Plus, siempre más. Es Rodríguez Móvil el que va a tirar ahora, ¿no? Nicolás Rodríguez ha colocado la pelota. ¿Cómo bajó la niebla aquí en el Parque Rodó? Va a pitar el juez. Penal para River. Vamos a ver. Camina, corre, derecha, maga, gol, gol de River. Hizo de todo en el trayecto hacia la pelota Nicolás Rodríguez. Están 2-2. Pero todo lícito, todo permitido. El amague, esperando que se jugara un palo. El arquero Ustari la puso sobre el otro parante. Notable el disparo de Nicolás Rodríguez. Hasta ahora 100% de efectividad. Ahora va Juan Ignacio Ramírez, el centro delantero liverpoolense. Pensaste en ahorrar, pensaste en los supermercados de Samisur. El equipo empata el score y empieza un partido nuevo, nuevo, como la nueva línea de herramientas Goldex, herramientas que saben cumplir. Se tiraron 4 penales, están 2-2. Allá toma acción recta la pelota. Va a correr Ramírez, entró de derecha, palo. palo y afuera, palo y afuera, ante el voleo del futbolista Ramírez. Va Leites ahora para River, están 2-2, un penal más tirado por Liverpool. A veces el fútbol tiene ese tipo de situaciones, los caprichos del fútbol, los imponderables, el goleador del campeonato, el máximo artillero, quien fue una de las figuras de Liverpool, tiene esta fatalidad, le pegó muy abajo, el travesaño le dijo que no, y ahora tiene la chance River. De 3 tiros penales anotó 2 Liverpool, de 2 tiros penales anotó 2 River, ahora va Leite. Si anota Leites, pasa a ganar River 3-2 en la ejecución de tiros penales. Va a pitar el jueves el partido, enorme expectativa. Repito todo, el estadio pie, esta cenital, más estadio, más partido. Habla con el portero River Platense, el árbitro Matonte. Vamos a ver, arco de la playa. Ahí está Leite, que entró en el desarrollo del partido. Vuelve a hablar Matonte con el portero del equipo de River, que está a un costado. Tiro libre penal que corresponde ahora. Es el tercero en la serie a favor del equipo River Platense. El partido terminó 2-2. Creo que Matonte le pide que se coloque en el otro palo. Ahora, el portero de River, aparentemente mal ubicado, va a tomar la pena Leite. Repetimos, tiró 3 Liverpool, hizo 2, tiró River 2, hizo 2, va por el tercero Leite. Esta Radio Oriental Corredor, apoyando en Salto y Libertadores, esta noche 22:30 horas, 25:40 años, corre Leite, va River, de derecha, gol, gol, gol, de Leite, pasó a ganar River, la pelota mansa, entró junto a base, el vertical izquierdo, y Leite, que ahora se está abrazando con el portero Gastón Olveira, por penales se tiraron 6, 3 cada equipo, gana River 3-2. Mucha clase, mucha pasta, mucha frialdad en un momento álgido de la definición de Adrián Leites, que pone en ventaja al equipo de Fossati. Este equipo necesita un cambio y tu Chevrolet también. Cambiate a Jaguarón y acordate que siempre mejor el original que la copia. Jaguarón, distribuidor oficial de repuestos Chevrolet, 2900-811-36. Allá llegó algo cansado, cambio. Va a tomar la pena Liverpool, que no puede quedar rezagado. Ya tiraron 6 penales. Está ganando River 3-2. Allá la cuarta pena. En la serie Liverpool la va a tomar Cándido. Colocó 2 veces la pelota. Lo vi un poco cansado. Ahí está firme igualmente Cándido. Está a 3 metros la pelota. Va a pitar el juez. El juez tiró Cándido. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! La tocó el portero. La potencia ante el disparo de Cándido. Y se ponen 3-3, pero River con un penal menos tirado. Fue con suspenso y con sufrimiento el remate de Cándido, muy cansado, pero le dio la energía como para que hiciera estéril el esfuerzo de Gastón Olveira. Ahora va nuevamente River, un penal determinante, el de Fernández, el que va a ejecutar ahora. 20.000 pisos de 15 cuotas decreciente, la primera 2.399, la última 1.432. Solo en tu préstamo inteligente 0.888.20. Ha colocado River la pelota por Fernández, cuarto penal de la serie. Hasta ahora anotó todo River. Ahí va Joaquín Fernández, corre, tiro de izquierda. ¡Palo y afuera! ¡Están iguales! ¡Palo y afuera! ¡Están iguales! ¡Están 3-3! ¡Ambos equipos tiraron 4 penales! Se pegó fuerte, pero sin dirección, la pelota subió, se abrió sobre el costado derecho, y el travesaño le devuelve la esperanza a Liverpool. El auto que soñaste, Sobrino vende, Sobrino respalda. Ingresá a www.sobrinoautomóviles.com.uy. Ahora va el capitán, ahora va el volante liverpulense Acevedo. Oh, me conocés y te acordás de mi tarjeta de Simón, y yo te ofrece solicitar préstamos y retiros de la app de Créditos Directos. Ambos equipos tiraron 4 penales cada uno. Repetimos que están empatando 3-3. El disparo de Fernando recién pegó en el palo. Antes un disparo de Ramírez para Liverpool, también pegó en el palo. Vamos a ver, Acevedo que vuelve a colocar la pelota, transmite Radio Oriental de Montevideo. Con canal protegido del continente americano, se está definiendo el campeonato intermedio. Enorme emoción aquí en el estadio Francini. Pinta el juez, va a ser de derecha. ¡Gol! ¡Gol! ¡Enorme! El potente disparo a Acevedo se coló en el ángulo superior derecho. Y ahora River está obligado a anotar para seguir peleando el campeonato. Obligado River a anotar. Ya tiró 5 penales Liverpool. Hizo 4. El último Acevedo. Ahora va Joaquín Piqueré. Y la verdad, el remate de Acevedo se corresponde con el enorme partido que jugó el capitán de Liverpool. Figura excluyente en los 120 minutos de juego. Ha colocado la pelota Joaquín Piqueré. Vamos a ver, entró Piqueré, tiró, ¡gol! Y siguen los penales, ¡gol de River! Tiró violento, de zurda, cruzado, Piqueré, terminó la serie de penales, 4-4. Ahora van 1-1, Barraquiana. Un especialista que marcó el primer tanto del empate de River. Otro zurdazo bárbaro de Joaquín Piqueré. Las emociones siguen, nadie da el brazo a torcer. Va Caballero ahora para Liverpool. El técnico busca un cambio. Si usted busca repuestos para su Mercedes Sprinter, Ayala Seguro tiene. Ayala más de 70 años vendiendo el repuesto seguro. Ambos equipos cumplidos, se define por penales el campeonato. Inmigrante para su línea, expertos de picadas. Disfruta todos los partidos compartiendo algo. Si piensa en cortinas, piensa en Cortiluz. Servicio, reparación y venta de cortinas, enrollar y motores. Cortiluz protege su inversión. Es turno de Caballero. Ahora van 1-1, 4-4 terminaron. Entra Caballero, tiró, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol! Muy bien tirado el penal. Golero al palo izquierdo. Pelota baja al palo derecho. Repetimos que River otra vez obligado a anotar, si no el campeón es Liverpool. Diestro al palo derecho, no quiso lío, no quiso complicaciones. Fue a lo seguro Caballero y la puso sobre el parante. Pone a Liverpool en las puertas de la gloria. Y Sebastián Piris con la responsabilidad. Ahí va a colocar la pelota el corpulento capitán. River Platense Piris. Arco de Río de la Plata. Allá le va a pegar Piris. Tiene que anotar Piris para que siga con vida. En definición por penales 1-1. El equipo River. Ahí va Piris, derecha abajo. Campeón Liverpool, atajó el portero. Campeón Liverpool. Historia grande. Después de 50 años. Casi medio siglo. Liverpool campeón con las piernas. Se la sacó Ustari al futbolista Piri, el corpulento volante y capitán de Arcenero, que queda desconsolado. Liverpool campeón del intermedio, con esos botines de oro, con esos botines llenos de gloria. Quitó la pelota el portero Oscar Ustari ante el penal. Repito que estaban 4-4, después de ejecutar los 5 penales cada uno. El partido había terminado 2-2, luego pasaron al 1-1. Caballero anotó para Liverpool, tira Piris para River, tapando con las piernas, como hacía manga en el Club Nacional de Fútbol, Ustari, y por lo tanto Liverpool, campeón. Los dos merecieron ser campeones de este torneo. Que se vayan los dos erguidos, que se vayan los dos con la cabeza bien en alto, con el corazón caliente, más allá de la bronca de River, que sepan que ellos también cumplieron. Y Liverpool, que en mi concepto tuvo algunos minutos más de fútbol colectivo, fundamentalmente el primer tiempo, frente a River. Liverpool, que juega el fútbol y que no juega la pelota, como el 60% de los equipos de nuestro balompié. Liverpool, en justa definición y con autoridad emocional, autoridad técnica, autoridad táctica, en estos mano a mano electrizantes de definición por penales, se lleva a Liverpool, en, después de medio siglo, una copa inolvidable para su sede. Repetimos, Liverpool campeón del intermedio, digna final de un campeonato. Ninguno de los dos fallaron. Que no agachen la cabeza los muchachos River, que festejen en justa ley los muchachos de Liverpool, que el hincha River aplauda radiar a sus favoritos, que los de Liverpool vayan sobre el tejido, que no invadan la cancha, pero que se invada el griterío, el sentimiento cálido hacia estos hombres que con honor defendieron la camiseta del equipo de la cuchilla. Liverpool campeón del intermedio, jornada inolvidable, una final electrizante, digna de los dos equipos que merecieron estar hoy en la final del Francini. Seguro Carlos Bardaquiana. Como ya el repuesto seguro para su camión Mercedes y Volkswagen en Catín Ciencia Barata. River ha jerarquizado este título de Liverpool. Y Liverpool ha jerarquizado este momento también de River. El reconocimiento para ambos y el premio para el conjunto de Paulo Pezzolano. Un equipo que sale de la norma en nuestro fútbol, porque así debería ser el común denominador, el orden institucional, la formación de jugadores, el club que está al día, que paga los sueldos, que cumple con sus responsabilidades y sus obligaciones, que fomenta también la conducta deportiva, que trajo un entrenador para impregnar un estilo de juego, para darle identidad, para fomentar y promover jugadores jóvenes que seguramente serán el sustento y el crecimiento de este club de la cuchilla. Merecido por Liverpool, merecido por su gente, tantas veces fue esquiva esta gloria para el equipo de la cuchilla, hoy la consigue en un momento épico para Liverpool, en un partidazo que jugaron los dos en los penales. A veces el componente técnico, táctico, emocional, psicológico, también físico, que juega su partido, lo definió Ustari atacando ese último penal, un arquero argentino que vino también para hacer crecer a este plantel. El inmenso festejo ahora de Liverpool, de la mano de Paulo Pezzolano. River dio todo y algo más, fue heroico lo del equipo de Fossati, parecía que estaba perdida la final y River se levantó, no claudicó y siguió peleando con sus herramientas, pero Liverpool, que ha impregnado, que ha desplegado fútbol, que ha destilado talento por momentos aquí en el Francini, encuentra su premio, su recompensa, y el cielo le abre las puertas para esta consagración del equipo de la cuchilla. Título oficial, las lágrimas de alegría de un lado, las lágrimas de emoción acá frente a la cabina oriental, las lágrimas del desconsuelo del otro lado de River. Váyanse tranquilos, hinchas de Arceneros, el equipo dio todo, tuvo vergüenza, tuvo rebeldía, por momento fútbol también. Liverpool, legítimo campeón del torneo intermedio, inscribe su nombre grande en las vitrinas del fútbol uruguayo, lo merecía Liverpool, el equipo presidido por Palma, dirigido por Pezzolano, con jugadores jóvenes que han logrado su lugar en la selección juvenil y también en la mayor. Este equipo con juego y con una barriada que esperaba este momento, quedará guardado, atesorado este instante supremo para el equipo de la cuchilla. Bravo por Liverpool, campeón del intermedio, clasifica a la Copa Sudamericana y va a definir la Supercopa de la próxima temporada. Salud, Liverpool Fútbol Club. Esta cuchilla, semillero de virtudes.